Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia que es la red de emisoras Nuevo Mundo. En este miércoles 21 de julio 2021 y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos muy bien y dispuestos a nuestra conversación. Muy bien, Lautaro, bueno, primarias presidenciales, hay una decisión ciudadana y que al parecer, bueno, refleja una amplia sintonía, refleja acuerdos con los postulados de Apruebo Dignidad. ¿Qué o cuáles son las reflexiones políticas, Lautaro, que denota la alta participación en las elecciones, la participación ciudadana, y su elección en primera instancia de Apruebo Dignidad, mayor cantidad de votos, y la tremenda votación en justamente en desmedro de la derecha, en términos generales, como primera pregunta, Lautaro? Bueno, yo creo que la lista o el pacto Apruebo Dignidad, que reúne a las fuerzas políticas del Frente Amplio y de Chile Digno, tanto partidos políticos como movimientos políticos y organismos sociales, constituye la propuesta que en términos serios, profundos, estructurales, se plantea un proyecto de país que supere y termine con el sistema neoliberal y le abra paso a un sistema plenamente democrático, de justicia social, de participación, de integración, de gozo de toda la sociedad, lo que sean los avances que logre el país. Y eso lo llevó, digamos, a seguir de cerca el debate en función de cuál será el mejor representante para esa política, y por lo mismo, digamos, congregó una proporción muy significativa de personas que definieron en primaria legal quién sea el candidato. Sobre casi 1.800.000 personas, es un número muy grande para una primaria de un solo pacto. Y por la contraparte, la derecha reunió en su primaria para definir un número menor, incluyendo el hecho que eran cuatro candidatos, que podrían haber convocado a mucho más gente. Pero ya está señalando, y es lo que yo quiero rescatar, que hay interés de la ciudadanía de tener una participación. Y esto, los que leemos desde el punto de vista de las transformaciones, del rol protagónico que debe tener la lucha del movimiento popular, esto es no solo para definir quién sea el candidato, sino para definir también el programa, para definir cuáles son los ritmos, para definir cuáles son las prioridades. Y estamos en la disposición de escuchar la definición de la ciudadanía, no solo para que diga quién es el candidato, sino también escuchar y actuar de conjunto con ella cuando haya que implementar el día de mañana una propuesta programática. Es decir, nace una idea con un concepto que estaba muy ausente en la política nacional, que es el de la participación ciudadana. Correcto. Y eso yo lo subrayo, lo rescato por sobre cualquier cosa, y en ese sentido la articulación política que toma el nombre de pacto legal como Apruebo Dignidad, y que ya dije reúne tanto a Chile Digno y al Frente Amplio, que tiene la cualidad de ser agrupaciones de partidos políticos legales, pero también de movimientos políticos y de referencias de movimientos sociales, es muy significativo. En la derecha, Chile Vamos, en 2019... En junio del año 2019 asume como ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel. Pero en junio del 2020, Sichel es sacado del gabinete. El ministro, no cumple tareas que tienen que ver con demandas sociales, con el tema sanitario. ¿Cuál es el punto, Lautaro, del por qué, o el análisis que usted nos puede entregar, del por qué el gran empresariado, la ultraderecha, apoya a Sichel en desmedro de Joaquín Lavín? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información y de estas elecciones en el escenario de la derecha? A ver, yo creo que el empresariado, que ha gozado de los gobiernos duros de la derecha, que representan muy bien a Lavín, no solo a él, lo han llevado, digamos, a tener un acumulado de la manera tan vergonzante como es, en medio de una pandemia, en un año y medio en que los que se llamaban, algunos llaman clase media o capa media, por la vía de la movilidad a través del endeudamiento bancario, dada la pandemia, retrocedieron y volvieron a la zona de vulnerabilidad. Los que eran poco más arriba de la línea de pobreza bajaron y hoy día son pobreza y otros son extrema pobreza. Es decir, cuando la movilidad, desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas en general de la población, disminuyeron porque paralizó la actividad económica, porque no habían trabajo, etcétera. Sin embargo, en ese mismo tiempo, sin actividad económica mediante, los millonarios, los hipermillonarios, concentraron mucho más riqueza. Bueno, eso es lo que está detrás de las políticas que apuesta el gran empresariado, se mantenga, se proyecte, y ojalá para ellos, sin ninguna ética y sin ninguna consideración humana, se profundice. O sea, ellos sean todavía mucho más ricos y sean cada vez un número menor, y a su vez los pobres crezcan en la profundidad de la pobreza y en la cantidad de pobres en Chile. Uh-huh. Y ellos habrán hecho el estudio que las políticas que representaba Lavín y los otros dos candidatos que iban a esta primaria estaban más en riesgo desde el punto de vista electoral que las que representa Sichel. ¿Por qué, digamos? Porque Sichel, que tiene origen en el Partido Contracristiano, ya, así como también lo tiene Adolfo Saldívar, que no olvidemos fue presidente del Partido Contracristiano, y así lo tuvo también Jaime Rabinet, que fue un gran líder del Contracristiano. Bueno, Sichel es uno de esos del Contracristiano que se movió hacia la derecha y se incorporó a las políticas de la coalición de derecha, sin tener un partido político, pero con el respaldo de los intereses que hay ahí, me refiero a los empresarios y otros, seguramente otros sectores fácticos, en el plano de las comunicaciones y seguramente más allá también. Es el candidato que para el sector de derecha mejor puede ir a neutralizar y a disputar lo que sea una influencia en el campo de la actual oposición. Eso es un dato de realidad. Y tendrá que estar muy presente en la confrontación electoral probablemente tal. Lo tendrá que tener muy presente nuestra coalición Apruebo Dignidad, que ya tiene inscrito candidato presidencial. Pero el fin de Sichel, no tengo ninguna duda, va a ser penetrar a la Democracia Cristiana en una zona que todavía, digamos, se puede mover hacia políticas de derecha, haciéndola contrastar opciones entre un Boris, que es del Frente Amplio, que no es del agrado y que es de Apruebo Dignidad, que está aliado con el Partido Comunista y suma y sigue, para meterle mano, como lo han hecho durante todo este tiempo, a la votación de influencia de la ADC y otros sectores que fueron parte de la Concertación, tratando por esa vía lograr la correlación que les permita seriamente disputar la presidencia de la República. Lo que sería un tremendo golpe, porque lograrían, por la vía del enmascaramiento, de la simulación, de un personaje que es tan de derecha como Lavín, tan de derecha como Piñera, como que fue ministro de él. Uh-huh. Más allá, las cuentas entre ellos, eso son típicas cosas que no sé si planificadas, concertadas o no, pero son secundarias, referidas a los intereses que defienden. Están buscando un mensaje que los haga competitivos en esta batalla, donde uno de los centros más importantes va a ser de ponerle fin a estas políticas neoliberales que han llevado al país a un extremo en la condición de vida de la gente. No solo un extremo desde el punto de vista de los dos países, de los lujos de uno y la pobreza en otro, sino a las condiciones ya de precariedad absoluta. Y que desde esa perspectiva no están dispuestos a respaldar políticas de derecha que mantengan lo mismo que mantuvo Piñera. Correcto. Eso es lo que tiene que venir a tratar de explicar, que él no será Piñera, que él será algo distinto, pero no va a poder zafarse de el abrazo que le da y que lo financia y que tiene en el gran mercado. Lautaro, en otro escenario, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, dijo que al concluir la primaria, dijo que estaba al servicio de lo que requiriera Gabriel Boric. Y en este sentido, bueno, cuéntenos, ¿cuál es la visión que tiene tras esta primaria, la alta votación que obtuvo Daniel Jadue, la postura del Partido Comunista frente a esta primaria y también frente a la presidenciable de Gabriel Boric? A ver, yo lo primero que diría para compartirlo con la opinión pública es que Daniel no solo es el alcalde de Recoleta y en buena hora, que va a volver a ejercer su tarea, o volvió a ejercer su tarea en el plano para lo que lo eligió la ciudadanía como un nuevo periodo como alcalde de Recoleta, sino para mí es más importante que se constituye en un referente, en un liderazgo, en una opinión de primer nivel de una articulación política llamada Chilerín. Y esto es la primera cosa que se expresó en nuestra primera reunión como mesa política, ya digo que reúne a partidos y movimientos, en la perspectiva de seguir articulados y seguir actuando. Tenemos una idea programática que aportarle no solo a la articulación A Todo Dignidad, sino al país entero. Tenemos una articulación en 1.200 comités de base, tenemos una experiencia político casi cultural de diversidades de sectores, movimientos, éramos, no sé, unos 20, 30 miembros de una mesa política que anota diversidad con un eje, que es el eje de la transformación antineoliberal. Y en esta primera reunión todos convinimos reafirmar compromisos, seguir proyectando esto, ver cómo va a actuar Chile Digno en las futuras batallas políticas que vienen en noviembre, porque están las elecciones de consejeros regionales, de parlamentarios, etcétera, pero también en la vía política nacional, en los movimientos sociales, como una propuesta, como una relación de respeto y de integración. Y en eso Daniel va a jugar sin ninguna duda un papel muy destacado, por el reconocimiento que tiene de parte de todos los movimientos, puesto más allá del Partido Comunista. Y a mí me llena de satisfacción saber que un militante nuestro, un compañero, un dirigente del partido, ha logrado él una ascendencia a través de un compromiso real y concreto que ayuda a la política nacional del movimiento popular a construir movimiento con vista a conquistar correlaciones que pongan de nuevo el tema de definiciones tan importantes relacionadas con el poder en nuestro país, porque hacen falta, porque la lucha continúa, porque de lo contrario aquí, entre los que van a querer con Sichel mediante esconder su condición de neoliberales extremos para seguir explotando y presionando a nuestro pueblo, con los que van a querer, digamos, morigerar y tratar de convenir que los respaldos del centro tienen que ver siempre y cuando hayan disminuciones de la profundidad de los cambios, y esto será siempre a costa de los que tienen que esperar, a costa de los que no pueden plantearse un salario mínimo por sobre la línea de la dignidad, porque lo contrario todo el mundo se enoja, etcétera, etcétera. Yo creo que Daniel jugará un gran papel, no porque lo diga yo, sino porque la articulación que se construyó tiene una empatía y una sinergia entre los distintos representantes allí presentes con esa proyección. Lo que ya implica dos cosas: no solo es un liderazgo, sino también es una articulación de un colectivo de izquierda. Ahora, desde esa perspectiva, Apruebo Dignidad es un pacto que, en una disposición de voluntad y en igualdad de condiciones, construimos tanto Chile Digno como el Frente Amplio. Apruebo Dignidad tenía que definir en una vocería de uno de los dos sectores quién iba a ser el abanderado presidencial, porque, dado que hay primarias, no pueden haber dos. Y el compromiso era claro y categórico: quien no pasara y no ganara, no conquistara, digamos, esa representación, iba con toda decisión política, no solo por el valor de la lealtad y la honradez para cumplir compromisos, sino con una convicción política, a respaldar activamente a quien pasara a ser el candidato del conjunto. Y la contraparte, los que ganaban, tenían que tener muy claro y asumir que la otra parte, en este caso el Chile Digno, el legítimo derecho se iba a integrar a el trabajo de esa campaña, a las decisiones que se tomaran, a una participación activa con vista a ganar la presidencia. Y eso es lo que está cursando en estas horas. Yo creo que pronto, entre hoy y mañana, se va a plasmar, digamos, una cantidad de coordinaciones y líneas de trabajo en distintos planos propios de una campaña entre todos quienes formamos parte de Apruebo Dignidad. Esto será lo que va a comprometer las tareas inmediatas, y desde ahí, obviamente, Apruebo Dignidad buscará cómo recaba más adhesiones ciudadanas que le permitan tener respaldos, si no gana en primera vuelta, ser quien en preferencia pase a una segunda vuelta. Correcto. ¿Usted se ha analizado, se piensa analizar eventuales candidaturas, en este caso de Yasna Proboste, que había dicho que probablemente el viernes iba a tomar una decisión, o iba a ser pública una decisión de asumir una candidatura presidencial? También la Lista del Pueblo estaría a puerta de anunciar una candidatura presidencial. ¿Eso está también en materia de análisis y discusión, Lautaro? Sin ninguna duda. Yo creo que lo que uno puede hacer, lo que tiene incidencia, es ver cómo la propuesta propia es la más completa, es la que dé más anchura, es la que es más transformadora, y de hacia adelante cada sector tiene su propia competencia y su propio territorio para definir lo que a ellos sí les parezca. Ahora, claro, el debate en la unidad constituyente, un debate todavía remitido a las directivas, a los personajes, o sea, a esta altura ni siquiera es un tema de la directiva a veces, sino de qué está pensando la posible candidata que ellos puedan levantar. Y en el caso de la otra candidatura, bueno, están todos los debates respecto a con qué mecanismo se podría validar mejor una presencia en la primera vuelta. Yo creo que está todavía mucho por el caminar en las posibilidades de articulaciones que permitan tener una propuesta que a su vez recoja adhesión mayoritaria, porque al final esa es la medida clave para ganar una elección, porque además de la Lista del Pueblo, yo leía, también está, digamos, esto de Unión Patriótica, que también se propone de nuevo una candidatura. Pero bueno, eso forma parte del espacio de la política. Nosotros tenemos interés en, más allá de tener o no candidato propio cada uno de ellos, en tener puntos de coordinación, de convergencias, sean globales, puntuales, con los sectores, por ejemplo, que mejor o que exponen sus políticas por la vía del cuestionamiento directo al sistema neoliberal. O sea, lo digo con todas sus letras. Nosotros en Chile Digno tenemos en un intercambio una disposición con muchas prioridades en una relación con representantes de lo que se llama lista del pueblo, o, para decirlo de otra forma, con liderazgos que tengan que ver con movimientos que son cuestionadores del sistema neoliberal y con quienes pudiéramos en algún aspecto tener una construcción de coincidencia, de convergencia o de expresión de unidad política frente a uno o más temas, o más globalmente si es que se da ese caso. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias a ti, Sergio, y una invitación sí. a todas y todos quienes son seguidores del Nuevo Mundo a lo largo del país, a que sigamos integrando estos comités de base autoconvocados con la idea de articular desde abajo y potenciar mucho más el movimiento Chile Digno, que levantó este liderazgo de Daniel, pero que hoy día es también una construcción de articulación de unidad política de la izquierda para vencer y terminar de derrotar el sistema neoliberal y abrirle paso a una sociedad plenamente democrática como es la que tantos años ha estado pendiente en nuestra lucha. Muchas gracias, buen día. Cerramos este capítulo jornada día miércoles 21 de julio de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.